Tome un papel, anote los sonidos que escuche. Gente que no puede dormir, gente eufórica, gente ansiosa, gente discutiendo, gente corriendo, gente que no, gente sin swing. Los grillos se fueron de tempo y se escuchan demasiado bajo. Ya no se escuchan las aves. Los perros ladran. Esto lo escuché o lo pensé. Partes, solo hay que escucharla. Thank you. Todo es músicas, es un programa de resonancias y recurrencias, fragmentos y superposiciones. Nada de esto nos pertenece, y sin embargo, aquí estamos. todoesmusicas.wordpress.com. Todo es músicas. Un largo, inmenso y razonado desarreglo de todos los sentidos. Yo es otro. Todo es músicas.